quieres, sabes bien a quién le hablo, al que lleva un sombrero rojo, azul y blanco, no señalas, intimidas y dices que nos quieres, nos conviertes en esclavos y defiendes intereses, no das dinero, materiales y en las manos un arma, es como venderle al diablo mi alma, no hay arrepentimiento y aunque tengas tu recibo, acabas de entregar tu vida a tu peor enemigo. Vivimos creyendo tus mentiras, parados en una fila, saludando tu bandera, estamos en tu vida, el cuento siempre es de tu lado, siempre eres victorioso, la verdad ocultas ante nuestros ojos, no es un cuento de hadas, la amenaza es inminente, sobre nuestro suelo cae sangre inocente, no seas tan egoísta y déjanos vivir en paz, y que en la isla, nena, no caiga ni una bala más. Siempre dijo que es un blanco para tirar tus bombas, siempre dijo que es un valle para llenar de cemento, quien le dijo que es un rap para hacer experimento, que yo sepa si no somos, pero así es que dice el cuento. Siempre dijo que es un blanco para tirar tus bombas, siempre dijo que es un valle para llenar de cemento, quien le dijo que es un rap para hacer experimento, que yo sepa si no somos, pero así es que dice el cuento. You see the military killing people like in a cemetery, you're riding like a bullet that take you straight to the obituary. What's going on? ¿Qué está pasando? Supuesto tío Sam detrás de todo, siempre abusando, buscando reclutas para que entreguen su alma. De este destructor de seguro nadie se salva. Target locked, enemy on side, far away, que that motherfucking parasite. Siempre, siempre buscando excusas, no acepta la verdad que siempre abusa. Simplemente un abuso intruso, no hay uso. Target practice en mi isla, lo dudo. Te creías que este pueblo era callado y pequeño, guilla eras de tu parte, pues guillado a ti te enseño. 1, 2, 3, let's blow this shit, Dr. DVD, making funky hits. Bandera arriba, siempre derriba a toda esa gente que le haga daño a mi isla. Marcada o la marina, por eso escribo Sema para que sepa Uncle Sam que lo tengo en la mira. No se imagina que este hombre es como Houdini. Desaparece la marina mientras me doy un martini. Decida lo que sea mejor para tu patria. No destruya el esencial para que después te haga falta. Ahora piensa y desarrolla un poco de corazón para que en el futuro no esté otra fucking razón. Siempre dijo que es un blanco para tirar tus bombas. Siempre dijo que es un valle para llenar de cemento. Quien le dijo que es un rap para hacer experimento. Que yo sepa si no somos, pero así es que dice el cuento. Siempre dijo que es un blanco para tirar tus bombas. Siempre dijo que es un valle para llenar de cemento. Quien le dijo que es un rap para hacer experimento. Que yo sepa si no somos, pero así es que dice el cuento. El tiempo se ha acabado, aquí no hay trabajo, así que coge tus maletas y vete pa'l carajo. Aprende que el boricua se respeta, así que la isla, nena, la deja quieta. B-O-R-I-C-U-A, que te digo que la isla, nena, caiga ni una bala más. Tu punto claro, siempre que canto Puerto Rico está al paro, no te quedes callado, boricua, alza la mano. With my G's, Puerto Rico is the place to be. So put your hands in the air and let it be. So take the gringos and kick them out of here. They don't have to do anything with my beers. Just take your shit and get out, cause let me be happy with my niggas and shout. I'm insane in the brain, what you wanna do? I'm coming like a French woman. West, yes, I jam with the rest, so I tell you, bitch, nigga, Puerto Rico's the best. Yeah, DVD, once I do it, the whole of the flavor in the motherfucking place to be, y'all. So better check it. Check, check, we can still kick it, bitch. Wreck it.